Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es un episodio especial de World of Warcraft. Episodio especial. Hoy no tenemos a la masita de Behavior, pero nos conseguimos aquí a esta orca. Goblin. Una goblincita. Pero tiene que saltar para tocarle al pirbibi. Sí. Pero es muy chiquita. Pero aquí está. Haciendo lo mejor que puede. Haciendo lo mejor que puede, señoras y señores. Yo soy Omar Mann y aquí tenemos también a Tico Man. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a nuestro amigo desde... Desde Chile. Desde Chile. A nuestro amigo Mau. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, Mau. Tus personajes... Bueno, ya los hemos dicho en el pasado, ¿verdad? Sí. Solo que ahorita están en ¿cómo se llama? En criogénico. Sí, sí. Ah, bueno, si te darás suficiente, te puedo mandar un Scroll of Resurrection, ¿eh? No, no, si sí. Está pagado todo el año, ¿no? Está pagado todo el año. Se quemó la motherboard. Ya. Yeah. Está sufriendo. Sí, pagando. Sí, sí, qué sufrimiento. Bueno, señoras y señores, vamos a tener este fabuloso mega episodio especial de World of Warcraft grabado el jueves 22 de marzo del 2012, porque ya salieron las noticias, no las noticias porque ya las sabíamos, pero ya salieron más detalles acerca de la nueva expansión de World of Warcraft, que se llama los humos de los pandas, una cosa así. los mist de Pandaria. Sí, sí, que es algo así como la neblina de Pandaria. Cabal, cabal. Es la neblina que tenía escondido el continente tortuguense de los pandas. Porque sí. Está una gran tortuga gigante en la que están viviendo todo esto. ¿De veras? ¿Una tortuga gigante? Supuestamente. Ah, eso no lo sabía. Supuestamente ahí viven. Bueno, no sé si es todo el continente o si es solo una parte de... En la que viven algunos. Pero bueno. Ok. DJ Fuego quiere un scroll para su cuenta. Ahí te lo voy a mandar. Porque ahí están varios ofreciendo que juegan por ti. O sea, que les des el password y que ellos te nivelan ahí el personaje. ¿Cuál de los 20? Este lunes fue que salió un montón de noticias. Sí, según tengo entendido, como que todas estas noticias ya las habían hecho saber a un montón de revistas y todo, y lo que tenían era un embargo, como que decían, miren, no pueden hablar de nada de esto que les estamos diciendo hasta este lunes, hasta que va a ser el evento, un evento de prensa en el que vamos a dar a conocer toda esta información. Pero fíjate que, o sea, leyendo todas estas cosas, cuando fue el BlizzCon pasado, uh-huh, un montón de estas cosas ahí están, pues, o sea, lo nuevo, que creo que son los detalles. Ah, solo te dijeron, bueno, hey, por cierto, los pandas, y hoy, uh-huh, una de las cosas nuevas que te dijeron es, pa, estos son los pandas hembras, este es el modelo de personaje para las pandas. Sí. Ahí, ok, bien. Sí, porque en el video original solo se habían visto los pandas masculinos, claro. Vean, los gorditos, que no es por nada, pero igualito el Kung Fu Panda. O muy parecido. Pudiéramos decir casi que es un homenaje a Kung Fu Panda. Pudiéramos decir que los abogados están ahorita viendo acá. Como la foto del blog que sale. Del blog, sí. Bueno, pero entre los pandas, aparte que no inspiran mucha... Así como digamos las elfas. las pandas estas... parece que va a haber pandas así normales y pandas rojas. Sí. Sí, mira, bueno, si te gusta así como que la cordita, pues... No sé, los cachetes están como que fun, ¿verdad? Un poco cachetona. Sí, furry, así pues. Sí, sí, yo los hubiera hecho más pechonalidad, pues. O sea, si vas a ser chiquitas y gorditas, pues por lo menos dale unos buenos pechos. Que sigan con el estereotipo. Pues sí. Pero bueno, así que ahí están. Mira, una cosa que revelaron fueron las zonas que va a tener el continente. Uh-huh. Según estoy viendo aquí, son 5 zonas. Uno es el bosque de Jade. Uh-huh. Jade, joder. Está el Valle de los 4... 7 zonas, dijeron al final. 7. Uh-huh. Ah, bueno. Bueno, pero están desde el bosque de Jade, Valle de los 4 Vientos. ¿4 Vientos otra vez? Pero este es un valle. un templo. Están los Krasan Wilds, el pico de Kunlai. Y el no quiero ir a esa zona. Es una gran sonrisa al Kunlai, ¿verdad? Los que andan caminando por ahí. Ahí está el pico de Kunlai. Y a la par. Bueno, el coño. Bueno, y el último es el Valle de los Eternal Blossoms. ¿Cómo es el Blossom? Las flores eternas de no sé qué cosa. De ese volado. Bueno, las zonas iniciales sería el Bosque de Jade. Uh-huh. Ese tendría también el primer dungeon. Uh-huh. Que es un... Veo cómo es que se va a llamar este... El Templo de la Serpiente de Jade. Ok. Y bueno, ahí cabal están describiendo y hicieron un como tour aéreo de todas las zonas estas. Básicamente, ¿qué es lo que vas a estar viendo? No sé si has tenido chance de leer algo sobre eso. Yo ahora estoy viendo acá y dice que ya está disponible el beta. Sí, parece que hay algunas invitaciones para beta. Sí, pero... para los que tienen el pase anual. Y ahí creo que va a haber un sorteo. Uh-huh. No, vos... Supuestamente tenés acceso. Tengo el mount. Lo que no sé es... Vale, por ejemplo, yo tengo el annual... O sea, yo me inscribí para decir que sí voy a tener, pero que lo voy a pagar mensualmente. Ajá. Y dijeron, ¿si califico o no? Eso no vale. No tienes nada. Porque es como un compromiso de que sí voy a estar todo el año. Y además me dijeron, ah, perfecto, estás en lo de diablo, estás en esto, todo lo cual. Ah, bueno, tendrías que tener. Sí, ¿verdad? Lo que pasa es que no veo a dónde lo puedo bajar, dónde se puede descargar. Dice que están invitados los titulares del pase anual. ¿Los titulares del pase anual? Sí, la prensa, fanáticos, amigos y familiares. Ah, pero, bueno, somos disque prensa, pero no creo que nos conozcan. No así como claro, así como aquellos que aceptaron el proceso de inclusión. Uh-huh. No entiendo cómo está eso, pero no me aparece la opción de ningún lado de poderlo descargar, así que dice que la primera experiencia será jugar del nivel 1 al 10 para los nuevos Pandaren. Sí, mira, fíjate que eso estábamos hablando, o sea que vas a llegar en dos cuetazos. Porque yo creo que ni siquiera... O sea, es como que llegaste... 2 horas. Descubriste un área nueva. Nivel 2. Te paraste en un insecto. ¡Pring! ¡Oh, otro nivel! Sí. Comiste algo. ¡Ah, oh, pling! Uh-huh. Sí, bueno, si los primeros 10 niveles te lo echas en media hora. Sí, sí, eso fue rápido. No, pero algo sí estamos hablando con la madre en el guild hoy de que... O sea, por lo menos a mí en lo personal no me interesa mucho eso del beta. O sea, uh-huh. si agarrar el pase anual sería... Ni siquiera la montura, sino que sería... Diablo. El Diablo, o sea, uh-huh. Diablo. Diablo 3. Uh-huh. Porque, tipo el beta, ok, puedo entrar a jugar el beta, vergón. Uh-huh. Primero, las zonas no están así como 100%. Uh-huh. Entonces vas a estar jugando así medio choleramente. Y después vas a estar haciendo algunos de los quests, que todo eso, supuestamente nivelando tu personaje en el beta, en el reino de beta. Uh-huh. Y después, ok, ya salió Pandaren. Hacer la misma mierda otra vez. Sí. Eso sí me medio hostiga. Entonces, es como sneak peek. No me llama la atención mucho. Sí, van a dar, también dice que darán la opción de copiar tus personajes para nivel alto. Copiar el que tienes en el server ahí, pasarlo al beta, cabal. Claro. Cabal, para hacer las zonas, porque esta zona del ¿cómo se llama? Del Bosque de Jade es la zona de nivel 85. No es la zona de inicio. Ah. Esa es aparte. Ya. Entonces, la Mara, cuando llega a esta zona, supuestamente los de la Alianza quedan náufragos en esta isla. Uh-huh. Y los de la Horda se les trae el Zeppelin. Entonces, te empieza a dar duro, así como para. Yo no sé por qué siguen usando los cepelines. Siempre se les estrellan los cepelines. Hay tantos cepelines estrellados en Azeroth. El Stranglethorn. Bueno, hasta en Outlands hay uno. En Outlands. ¿Ven? Cuando vas a Twilight Highlands, cuando estás llegando a esa zona, que se estrella un vergo de cepelines. Pero sí, se les estrella el cepelín, entonces empezás. Las primeras misiones en esa zona supuestamente son orientadas como agarrar gente de los nativos de la zona empezás como a reclutar así a ciertas razas. Si sos de la Horda, agarras a una raza que los empezás a reclutar y a enseñarles así como cómo derrotar a otra raza. Que esos de la otra raza son los que agarran los de la Alianza. Uh-huh. Y les empiezan también a enseñar, hey, no, así se pueden defender de esto, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, básicamente en eso pasas todas las quests. Okay. Pero aquí viene hasta, a ver si me das tu opinión. Lo que pasa es que en todas estas zonas, los malos de Pandaria son unas cosas que se llaman los Sha. Entonces, aquí en esta zona fue que habían derrotado a un Sha, que es el Sha de la duda. Uh-huh. Entonces, cuando empezás a hacer conflicto, estos Sha, que son criaturas que se alimentan de emociones negativas. Okay. No lo puedo decir sin reír, espérate. Entonces, cuando empezás así a pelear, cuando empiezan todos estos pleitos entre así, malos sentimientos, uh-huh. Viene el Sha y se hace más fuerte, entonces así lo tenés que derrotar. Pues y eso se trata el primer dungeon, que todo el deber okay. que armas hace que surge este Sha, entonces parte del dungeon es derrotar a este tipo. Okay. ¿Ve? Pero no son estos nuevos taurinos que parecen búfalos, no. A saber. Okay. Es que estoy viendo aquí los screenshots que tienen de... No, esa es otra cosa. Okay. Pero, o sea, no sé, me suena muy Little Pony, no sé si he estado viendo demasiado ese programa, pero me suena que no, que hoy lo vamos a derrotar con el poder del amor y la armonía. No sé. O sea que para destruir al malo tenés que armar el picnic ese que te dan en el 14 de febrero. Ay, así se debilita cada vez que tring, sale el corazoncito. Ay, sí. Oh. Dios mío. O no sé si al panda le va a hacer un corazón en la panza y le lanzas perfume. Love is in the air, el goblin ese con alas. Que... Es la nueva clase, Care Bear. Ajá, o sea, Care Bear, no sé si un Care Bear stare le vas a tirar así. Sí. Pero, bueno, okay. Ok. De ahí otro, en otra de las zonas, está viendo que vas a poder entrar al brewery. Ah. A la cervecería de los pandas. Nice. Pero está en una onda bien, bien chollada, fíjate, que dice que ahí, esta cervecería la han invadido otras razas. Uh-huh. Y dice que hay unos como hombres conejo que se han metido y que se están reproduciendo y hay un montón, o sea, hay un vergo, o sea, no sé si se ponen bolos y ponen a coger así y vas a entrar al dungeon y ¡oh, my God! no sé. Pero también dice que la cerveza esta de repente genera elementales. Okay. Pero en inglés dicen, en vez de elementals, dicen elementals. Ah. O sea, son elementales, pero de guaro, pues. De cerveza. De herbaza. Entonces, que son parte de los enemigos que tienes que derrotar estos monstruos alcohólicos. Ok. Está raro esa onda. Yeah. De ahí, pues, ya eso lo habían anunciado que le van a hacer el maquillaje a Skolomans y al Monasterio Escarlata. Scarlet Monastery. ¿A de veras? Ajá, le van a hacer el mismo tratamiento que Zulu Groove y Zulu Man. Excelente. ¿Ve? Que le van a poner los bosses, van a cambiar un poco el layout del el lugar. De los dungeons. Para modo heroico, espero que no quiten los originales. Tradicionales. Bueno, y Zulaman y Zulgurub tradicionales siempre te puedes meter. Fíjate que no. Eso los quitaron. Eso los desaparecieron. Eso sí los desaparecieron por completo. Pero, por ejemplo, Deadmines. Todavía te puedes meter a Deadmines. Al normal. O el, ¿cómo se llama? El castigo de los, el Shadowfang. Ajá, Shadowfang Keep. Ajá. Ah, siempre está en la versión normal. Todavía te puedes meter ahí en versión normal. Ok. Así que, espero que siga, pues. Ya. Yeah. Ah, buenísimo. Ya, pero sí te puedes meter en modo heroico. ¡Oh! ¡Oh, puta! ¡Estás vivo! ¡Mau! Se convirtió en perro, Mau. Sí, este Mau. Aptándose un sándwich. Le quedan los perros del vecindario. Te quebró uno. Mató a la segunda. Mataste a uno, Mau. Ah, el perro está aquí. El perro de Mau. Le da la locura. Yeah. Pero estaba mencionando aquí, Chapel, que lo que sí estaría para lo que sí estaría bueno esto es para ver los nuevos árboles de talento. Sí. Ah, por cierto, estaba viendo que los Hunters nos van a dar una habilidad que se llama Estampida. ¡No! Que si tenés los pets que tenés guardados usualmente, como solo tenés un pet de fuera y... si tenés cuatro contigo... Tenés cinco. Uno activo y otros cuatro. Cuatro dormidos, pero de ahí puedes tener todos los del establo. En tu establo tenés como 20. Ajá. No me acuerdo cuántos. Bueno, pero la cosa es que según esta habilidad podés sacar todos tus pets que andas con vos. Wow. O sea que de repente le das, es hora del ataque fabuloso. ¡Pla! Ese es cooldown. ¡Rácata! Sacas así el... Sí, me imagino que cooldown 10 minutos, una mierda así. Cooldown de DPS, buenísimo. Y todos salen a atacar. Salen todos y imagino que la mara que tiene tarjetas de video así, bajerinas, se las mata. Hunter otra vez con el estampido. Pero en nuestro grupo, que somos dos Hunters, 10 animales, hijos de puta, shit. Pero bueno, pero ¿qué onda con eso de que los talentos ahora te da, cuando los vas ganando, te va diciendo... Estas son tus tres opciones. Agarra una de estas nada más. Y es cada 15 niveles, una onda así. Ajá. Ajá. En vez de ser cada 3 o 2 o 3 que son ahorita. Exacto, cada 3 o 2. Y después escoger el que tú querás. Bueno, escoges el arbolito del principal que vos estás, pero una vez llegas a una cantidad X, ya puedes agarrar hasta de los otros lados. Creo que siempre puedes agarrar de los... No. Ah. Creo que tenés que llenar, porque primero cuando elegís, elegís el rol que querés. Ajá. Entonces, ahí se te activa nada más uno de los... O sea, que si somos Hunter, daño, creo yo. Sí. Daño, o algo de daño. Ajá. O daño con animales. Bueno, la cosa es que tenemos en Hunter, sí, no sé de veras qué es. O lo magos, más... o rogues, o warlocks. Igual, ¿verdad? Bueno, anyways. La idea es que hay tres diferentes roles que puedes agarrar, o dos diferentes roles que puedes agarrar. Agarras uno, y empezás a llenar... ahí, y creo que cuando llegas a la mitad de los posibles talentos que puedes poner, ya se te activan los otros dos. Uh-huh. Entonces ya puedes empezar a poner talentos de Beast Mastery que te pueden ayudar a ser más o un mejor marksman o cosas así, pues. Pues ahora no, ahora lo que te está dando es nada más tres opciones. Mira, tenés este talento que sirve para eso, tenés este otro talento que sirve para el otro y este otro que sirve para el otro. Y cada vez que tenés que ir eligiendo, te van sacando tres nuevas opciones. Lo cual no sé yo cómo va a ser el árbol ya completo, si lo vas a poder ver. Mira, yo lo que entiendo es que no va a importar tanto en cuanto a daño, digamos. Ahorita, si no agarras este talento, estás perdiéndote un hechizo, un cooldown o algo bien vergón que te sube el DPS increíblemente. Uy, se va Chapel, nos vemos. Hoy están orientando como que, okay, esto cambia el estilo nada más de, o qué es lo que haces, pero al final el efecto que tiene en tu rol no va a ser tanto, pues, sino que va a ser más como cómo quieres hacer las cosas, no qué es lo que vas a hacer, porque según entiendo, en cada nivel de talento los tres opciones que vas a tener para escoger son relacionadas a lo mismo. Todas son, digamos, si sos un tanque, todas son algo para stun o algo para aguantar más. Claro. O algo, sí, pero de distinta forma. Pero ¿qué tal si tú eres un paladín que puede ser tanque de DPS o heals? Entonces me imagino que una de las opciones va a ser para healing, otra va a ser para DPS, la otra va a ser para tanque. A saber. En el caso de Hunter, sí, pues, o sea, nosotros felices, ¿verdad? Porque va a ser como... Sí, nosotros no. Este es para... Mira, este es para DPS, este es para DPS, y este otro para DPS. Este es para lootear más. Sí, sí. Este es para... Para ninjar. Ahí está Tarkus, tal vez nos puedes explicar. Tarkus. ¿Cómo estás? Estamos hablando del nuevo sistema de talentos. Sí, está el talento eso. Tarkus talento, cabrón. Sí. Entonces estábamos ahorita... Que supuestamente lo que va a aparecer, según tengo entendido, es tres opciones cada vez que tenés chance de agarrar talentos. Cada como 1000 niveles, ¿eh? Uh-huh. pero estamos diciendo que para Hunters no es el mayor problema, porque para Hunters son tres diferentes formas de hacer DPS. Para magos también. Sí, pero lo que pasa es que ya no, o sea, ya no es verlo nada más como, por ejemplo, yo soy DPS y nada más voy a hacer DPS y ya está, ¿no? O sea, es cómo lo vas a hacer, o sea, cuál es tu estilo de juego. O sea, la idea de los nuevos talentos es que perfecciones tu estilo de juego, ¿no? Pero exacto. Pero lo que está diciendo ahí es tipo, vas a poder escoger en el sentido de que si, okay, yo voy a hacer DPS, pero con animales. Sí, sí. Pero eso es bien parecido a la forma en que lo hacemos ahorita. Si lo vas a hacer con animales. Si va a ser tanque, okay, pero ¿cómo, qué tipo de tanque vas a hacer? ¿Lo vas a estuñar? ¿Vas a ser el que tiene más? ¿Me oye? ¿En el aeropuerto? No, ese creo que es Mau. ¿Hola? Hola. Hola, hola. ¿Tarcos? Sí, sé que no nos escucha. ¿Hola? ¿Hola? Sí, intentas desacuadrar mientras. Hola, hola. Hola, Tarcos. Sí. Hola, hola. Sí, hola, ¿nos sí, escuchas sí, o no? Hola, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho a ti. Escuchamos el avión. Pues ese avión yo sí te oigo, pero los que no oigo son ellos. Ah, nosotros no nos escucha. Vamos a hacer como jugando tu teléfono. Amy dice que están en línea. Ah, ahora ¿cómo? Ninguno de ellos dos nos escucha. Me dice que están en línea. Pero yo no los oigo. Hello, hello. O sea, no sé si me oyen ellos. Hola, sí, te escuchamos. Ah, okay. Pues sí. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, ahorita sí, pero hubo un momento en que no había nada. Ah, sí, no, bueno, estábamos tratando de decirte que, no, que ahí estamos bien, pero estábamos, en el caso de que ya tenés tu rol bien definido, no hay problema, pero en el caso de que tenés un druida o un paladín que son, exacto, que pueden tener varios roles, pueden ser healers, pueden ser, DPS o pueden ser tanque, a la hora de los talentos, ¿cómo es la onda ahí? Siempre le va a dar uno de healing, uno de tanque y uno de DPS, y él solo va a tener una opción. Si es tanque, solo agarra la opción de tanque, o el talento para tanque. Sí, lo que pasa es que va a tener, mira, yo como lo he entendido, es que vos tenés que desarrollar como tu camino, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, si vos entras al juego y decís ser tanque, pues tanque toda tu historia, ¿me entiendes? Si no, te toca, por ejemplo, llegaste a 85 con todos tus talentos de tanque y toda la historia, ¿vale? Pero de pronto decís que no, que va a ser DPS, entonces venís y volvés a cambiar y tenés que agarrar todo lo de DPS, ¿me entendés? Y dentro de DPS vas a agarrar tu ruta, ¿me entendés? O sea, con lo que más te vaya a convivir. Igual a lo de ahora. Similar. Lo que pasa es que van a ser menos talentos. Exacto, son menos talentos, menos opciones. Entonces tenés que ser bien preciso con lo que sea, porque si no te toca. O sea, tenés que saber jugar tu raza, pues si no sabes jugar tu raza vas a sufrir un montón y te van a dar un montón de kits por todos lados. Ese es el punto que quiere probar Blizzard. Yo creo que lo quieren hacer menos relevante realmente. Porque ahorita, como decíamos, si sos Warrior y no agarras este talento específico para tanquear, pues la cagaste, sos un mal tanque, pues te afecta tu capacidad de tanquear. Pero hoy, o sea, supuestamente lo que entiendo es que quieren hacer de que, independientemente si agarraste uno de estos tres talentos, no te va a afectar tu capacidad de ser tanque, sino que simplemente va a cambiar la forma en que lo haces. Algo así. Mira, es que como, va, por ejemplo, yo sí, a mí que me toca tanquear, por ejemplo, yo sí me he fijado en algo bien específico, que no todos tanqueamos igual. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo, por ejemplo, veo otros tanques. No, hay unos que, por ejemplo, utilizan, ¿qué te puedo decir? Le reducen la armadura, porque eso le hace mantener más el agro, entonces, y ocupan otras habilidades, ¿me entiendes? Siempre como tanque y warrior, pero es otro estilo, ¿me entiendes? Cada quien tiene su estilo. Por ejemplo, Omar no usa el misdirect. Pues solo mata. Ajá. Entonces, pero ese es su estilo, ¿me entiendes? Bueno, volviendo a las zonas, Estamos hablando de la zona de inicio. Espérate, que ya voy a hablar de la manera que tanqué el Tarkus. AFK, decimos. AFK. No, que una de los de las otras zonas es el Valle de los Cuatro Vientos. Ajá. Sí, este. En este dice que es la que la principal característica de la zona es que tiene un montón de sembríos, de sembradíos, perdón. Ajá. O sea, es el área de agricultura de este continente. Entonces, según dice aquí, en alguno de estos momentos, dentro de esta zona, te vas a poder tener tu propia granja en este lugar. Oh. Y vas a estar así como que Farmville, me imagino. Y vas a poder sembrar en tu granja nodos de herbalismo. O sea, que si sos herbalista, vas a poder agarrar ahí no sé qué tipo de plantas van a tener en la expansión. No sé qué opinan ustedes. Yo este todavía no lo entiendo, fíjate. Porque, okay, vas a tener tu propia granja y eso, pero... Y dice que va a ser va a ser tuya y vos vas a saber que está ahí, nadie más lo va a poder ver, pues. Ah, así como que te manda otro realm. Ajá, es como es como tu mini doñoncito. Así una como al principio de cuando haces tu Dead Knight, que estás en otro, o sea, que están otros Dead Knight ahí jugando, pero cada vez que vas a hacer una misión, todo cambia y solo estás vos. Ajá, algo así, cabal. Ok. Cabal. Eso sí me hace más sentido, porque si no, todo el mundo te llega a robar las cosas. ¿Qué opinan ustedes del World of Farmcraft? Dale, que creo que esa modalidad de que cuando estás en un lugar cambia, la querían hacer para la Wild también. Habían pensado hacerlo, por ejemplo, que tú entrabas como una instance donde estaban los miembros de tu Wild y podías comprar cosas y o sea, cosas como una casa club, digamos. Claro, como una casa club. Que vos entras y ahí solo entran los de tu Wild y estás ahí. Exacto. Yeah. El table dance, o sea, y todo eso. La masita behavior. Sí. Lo único que no le veo el uso práctico, porque podemos juntar en un lugar. Sí, yo creo que en esto de la granja, el uso práctico es derechamente para el que es herbolista, o si quieres cocinar y puedes cultivar algo, no sé, me imagino que esa es la idea. Eso va a ser una de las cosas interesantes, que las recetas más que chimbonas vas a tener que pasar no sé cuánto tiempo en tu granja cultivando lo que sea que tengas que cultivar para... Venga, para voy a mi granja, ¿qué es eso? Claro, yo creo que ya estoy viendo esos dailies. Pero ¿será eso para reducir el tráfico en las ciudades o qué será? Puede ser que te quieran sacar de Bergimar. Ajá, exacto, porque Galicia está súper lleno, pues, pero... Uh-huh. Pero, o sea, como una medida de vaciar un poco la ciudad, me parece bien. Que lo que pasa es que, llegar a 85 si quieren vaciar la ciudad... Ya te vas a parquear a Bergimar. Si quieren vaciar las ciudades, que pongan portales desde Thunder Bluff o cualquier otro lado a las nuevas zonas. Sí. Eso es todo. Porque yo ¿por qué los tengo ahí en Orgrimmar? Porque ahí están los portales. Exacto. Ah, claro. Sí. Porque mi estaban en Dalaran. Cabal. Mi banquero lo tengo en Thunder Bluff. Sí. ¿Por qué? Porque es nivel bajo. O sea, y realmente lo único que hace es que ir del banco a la casa de subasta. Y es que depende. En cada expansión ha sido lo mismo. En Burning Crusade todo el mundo estaba en Shatra. Sí. Ahí estaban todos los portales. Te vas a Dalaran y ahorita Shatra. ¿Sí? Bueno, Dalaran era, ahí estaban todos los portales también. Sí, vale. Estaba todo el mundo ahí. Y ahora no hay nadie ahí. O sea, y da como un poco de tristeza. Yo creo que en vez de estar haciendo esto de la farmeada de estos condimentos y ondas que vas a tener que hacer para las nuevas recetas, que yo creo que para eso va a ser básicamente. Mejor hubieran hecho que estas cosas spawnearan en todos estos otros lugares de nivel bajo donde nunca pasa nadie, para que por lo menos volver a Barren, ¿sí? Sí, para que por lo menos poblees esa zona de gente que ande rescatando o farmeando, que es un farmer ahí todos los druidas. El vergo diría farmeando, pues sí. Venga, que ahí no soy Daily. Bueno, fíjate que no quedó. No, yo lo que esperaría es quizás tener una ciudad más completa, pues, o sea, Orgrimmar y Ironforge. ¿Cómo se llama la de los Alis? Stormwind. O sea, esas me imagino que están llenas todo el tiempo, pues, y yo preferiría mejor que Thunderbolt tuviera todo lo que necesitas, ¿me entendés? Portales. Pero que los de la Alianza sí están llenas, decís tú. ¿Cómo? Los de la Alianza sí están llenas. De los de la Alianza, Stormwind es el Ogrimmar. Sí, sí. O sea, tiene los portales. ¿No? O sea, pero yo siento que es igual. O sea, los de la Alianza están igual, de vacíos. No, por eso te digo. O sea, yo preferiría que mejor la ciudad de tu facción tuviera todo lo que necesitas, pues, porque, por ejemplo, vas a Silvermoon y ahí no hay nadie. Y es una ciudad tan bonita y tan grande y tal, que calle no se para ni las moscas. Las escobas barras. Buena iluminación. Junto al mar. Y no sé para nadie, ¿entendés? Entonces, o sea, yo es que gustoso estaría yo en Thunderbolt con el Warrior. Es que, ¿sabes? Silvermoon, el problema que tiene, aparte de todo eso que acabas de decir, primero cuesta llegar. Tienes que ir primero a Undercity, después saltar a un área que está todavía como que server de Burning Crusade, o sea que no puedes volar. Sí. Y sabes, sí, por eso, la única razón por la cual creo que no han hecho portales para todos lados, en todas las ciudades, como, hey, estás en la ciudad, no sé qué, vaya, en tal taberna o lugar donde están, como no que fuera el lugar de los transmogrificadores, ¿verdad? Ahí están metro, todos los portales. Uh-huh. Y ahí te vas ahí, a la caseta para transportar. Yo creo que la única razón por la cual no han hecho eso es porque dicen, ay, pero entonces ya los magos ya no tendrían ninguna cosa importante que hacer, o sea... Tenían como vivir. No, y el motivo también es por el PvP. O sea, si vas a invadir y tienes portal a todos lados. No, pero eso están enllavados. O sea, en Shattrath no podías entrar a los portales de la otra facción. De la otra facción. O sea, eso no podría afectar. Sí, sí. Ah, sí, tiene razón. Sí, bueno, pero esas como son ciudades... mixtas, o sea, sí. Igual es está regulado, pues, pero esas ciudades no iría a nadie, pues yo lo que pienso son las ciudades de facción, sí. En Thunderblock, pero ¿qué dirías tú? Que porque según tengo entendido, esto va a ser nada más en esa zona nueva donde vas a poder tener tu granja. Ajá, o sea que todo el mundo va a estar en la nueva en Pandaria. Ahí no, yo voy a estar en mi granja y todo. Pero I hope. No, no sé, mina eso. Sí. Pero mi mina de diamantes, ahí está. Es para la siguiente expansión. Y que va a matar tu montañita. Sí. Pero la cosa es que, bueno, todos vamos a estar entonces en la nueva sección. Y te apuestas que van a estar todos los portales a toda la nueva sección ahí en Pandaria. O en la ciudad. Sí, claro. Grande. Entonces, sí, es que mira, yo lo entendí, bueno, por ejemplo, cuando salió Cataclismo, les interesaba que todo estuviera en orden, ¿verdad? Uh-huh. Para que vieran cómo había quedado y el tráfico, pues, bueno. Y se pasó. ¿Te dio algo? A mí no me gustó tanto como quedó, o sea. Orgrimmar, no, a mí me llegó. ¿Más que como sí, estaba antes? Sí, puta, si antes sí. Se sentía medio limitado. ¿De veras? Sí. Ah, antes era todo bien. Ahorita se ve bien paloma. Ah, okay. Sí, antes era muy básico. Sí. Entonces, va, por ejemplo, que, o sea, Orgrimmar es la de los orcos, pero ahí estamos todos zampados, seamos orcos o no. Pero, por ejemplo, o sea, que cada quien esté defendiendo como debería de ser, pues, o sea, si atacan Thunderbolt al Chieftain, lo matan, ¿no? Cada rato lo matan. Porque también, te toca ir de Orgrimmar hasta allá a defender. Es que también, la mara que llegue a invadir, ¿no sienten ustedes que es bien fácil llegar a los de la Horda? Sí. Y los de la Alianza están adentro de algún edificio. Enterrados, todos escondidos casi. Así. Sí. Yo siento que es más yuca. Pues sí, pero hay Chris Metzen, el responsable de eso. Maravilloso. Sí, claro. Y el Thunder Bluff parado en un bluff él solito. Ajá, con dos guardias a la par y eso es todo. Sí. Y caen así. Ajá, exacto. Con montura sí, por la el único y... es Undercity que tiene que medio caminar. Ay, pero la maceta de la Silvana hay que cuidarla. Ahí así la van. Ahí pone un cepillín topado de mar así, ah, vamos. cuidar a Silvana y al elfo se les vale madre. Ah, sí, pues sí. Bueno. Pero me entendés, o sea, eso es lo que me refiero yo. Pues, sí, sí, que deberían de estar, o sea, que te den la oportunidad de estar. Quería ser más autónomo. Pero también, lo que no quieren es que la Mara se quede en las ciudades tampoco. Bueno, yo creo que quieren que la Mara salga. Bueno, pero igual están. O sea, todos estamos en las ciudades. O sea, voy a entrar al juego y te va, y estás en la ciudad y dices tu dailies. Ahí le das lo que por rey, ahí le das todo. Pues yo no salgo de Olvimar. Más que a Dungeon o a rey o a. O ya. Ya, ah, nada más eso. ¿Por qué no? Pues. No, aprende, vive. Sí, sí, sí. Bueno, llegando a la otra noticia que también... Levelea. Sí, a 90 ya, empieza ya. La otra noticia es que, bueno, ya un poquito hablamos de los dungeons, ahora los raids. Ah, los raids. Ahora, bueno. ¿Cuál es el boss de raid nuevo? El va a ser el último raid boss. Él va a ser el mero masucho. Ese va a ser el mero masucho. El Garrosh. El mero Garrosh. ¿Qué onda ahí? La Mara está feliz, no sé. Es la primera, bueno, mira, es la primera vez en toda la historia de World of Warcraft que el malo es el Warchief. O sea, es el jefe de una facción. Ajá, exacto. Entonces, la onda es que este chavo, desde el inicio, creo que a todo el mundo le cayó mal. Sí. ¿Verdad? Hasta en el lore. Es que se tomaron. Es que mira, si te pones a pensar dentro de. Uh-huh. Ese personaje dentro del lore de Warcraft, o sea, sentís como que hay un cierto dejo de venganza, ¿no? Uh-huh. Que no deja de ser un poco molesto, porque, o sea, si conoces el lore, entendés el porqué de algunas cosas, pero si no, si de plano es primera vez que o jamás te enteraste de lo que pasó previo, uh-huh. Simplemente lo ves como un cabrón que está enojado, ¿no? Y ya, y lo ves como pasivo, no lo ves, o sea, realmente no lo ves como un héroe, ¿no? Sino que nada más lo ves como un baboso que lo pusieron ahí. Yeah. Pero si entendés que él es el hijo de Grom, que era el hermano de Tral, y que este baboso está enojado contra Alberto porque. Él piensa que fue el que dejó morir a su tata, o sea, entonces ya lo ves como novela, man. Sí, pero Tral no fue el que lo dejó a él. Pero no, pero él, o sea, él no es como que, ah, no sé qué le pasó a mi padre, y... pero confío en Tral porque él era amigo. Él vio, o sea, supuestamente en las misiones Nagrand, ajá, le enseñaste qué pasó, pues. Sí, pero, por eso. Pero este tipo, no sé, como que pasó chillando todo Nagrand. Y en Lich King llegó todo machito. No, ya quiero probar que no soy chillón. Uh-huh. Y entonces empezó a hostilidad contra todos, pues. Sí, mil. Ajá, como overcompensating. Ajá, cabal. Ajá, pero, va, por ejemplo, el tema de Grom cuando se volvió de la fuente esta. Del Manaroth. Y que se hizo mal. Cuando le chupó la sangre de Manaroth. Uh-huh. Ajá, exacto. Entonces, o sea, lo ves a este y decís, puta, que como que se le hubiera transmitido genéticamente el verde. Porque no, yo no le veo todavía ninguna razón a este tipo por estar enojado, ¿no? Sí. Como para ir a matar a Cairn, a el de los Tauren. No, es que ahí fue... O por eso está dormido. Fue porque lo estaban... le estaban cuestionando... El liderazgo de la horda. A este chavo. Entonces, igual, el que yo soy el mero. Pero se lo siguen cuestionando a pesar de que lo mató, ¿me entendés? Entonces, y se lo cuestionamos nosotros, que no estamos dentro del lore. O sea, es que a mí lo que me jode es que no lo ves como un héroe. Entonces. Fíjate que. Eso estamos hablando. El arte de la horda, siento que quieren crear. Mira, esto estamos hablando ayer con Omar de que. Suena como cuando cambiaron a Batman y pusieron a Azrael en vez de Batman. Que lo hicieron tan hecho mierda al tipo que vos lo odiabas y estaba feliz cuando volvió Batman. Entonces, aquí ahorita lo dejaron como Warchief. Lo primero que hace es dejar a los trolls relegados en un vecindario y todo mierda. Se pelea con Bol'Jin, mata al papá de los Tauren, a Kane. Sylvanas lo ve como idiota y él odia a los undead y no los confía en ellos y los trata mal y toda la onda. O sea, básicamente lo primero que hizo fue alienar a todos. Sí, medita lo ha hecho, cabrón. Entonces, ahorita que lo revelan como vos, yo digo, okay, bien, ¿a quién van a poner de vuelta? ¿Van a poner al toro? ¿Va a regresar Thrall? Fíjate que creo que más importante tiene que ser Thrall. Pero la cosa es que, qué bueno, ya lo podemos matar sin sentirnos mal. Sí, eso sí. Lo que sí siento que es más importante que todo eso es, algo le tiene que pasar. Porque solo llegar a matarlo así como está él, ni que fuera tan paloma. Si ya matamos al Lich King, ya matamos a Deathwing, ya matamos a... No, ese todavía no. Estas, bueno, pues, pero en lo que ve el juego, supuestamente, en la digamos que aquí ya lo mató por ahí. ¿Cómo va a ser que hemos matado a estos seres míticos super mega poderosísimos a Illidan y todo esto? Y de repente ahora nada más a este, sin ningún buff de nada. Por eso digo yo, ¿será que van a revivir esa onda de la sangrita de Manaroth? Es lo más probable. Es que mira, es lo que te digo. Siento que van a ser el Lich King de la Horda. ¿Entendés? Porque sí. Si te pones a pensar, Arthas era un paladín humano y toda la historia y tal, y se volvió malo y al final, o sea, para ellos, para los de la Alianza, es como que están matando a uno de ellos. Pues. Así, mira, ahí están diciendo que sí, en a Deathwing ya lo matamos todos en el Looking for Raid. Eso sí. Todos los días lo matan a Deathwing. Al Deathwing. No, pero sí, fíjate que me llama la atención, bueno, no me llama la atención, pero me pareció algo así como raro de que se fueran por ese lado, de hacerlo el malo, digamos. Uh-huh. Porque yo juraba, así como iba la cosa, de que Thrall lo hicieron como un personaje neutro, digamos, ya él es el aspecto de la tierra, entonces... Como ya salía de la foto. Es como... Él está más preocupado ahorita de... Del planeta entero. Ajá, de todo Azeroth. Uh-huh. Como que trascendió. Ajá, o sea, es como el chavo del Argent Tournament y todo eso, o sea. Entonces, yo ya estaba así como aceptando a Garrosh. Como que, bueno, este va a quedar de Warchief. Y yo supuse que... lo que iban a hacer con la historia es llevarlo hacia ser un líder. O sea, que digamos que la, se redimiera. Que la historia ahorita fuera, la está cagando, pero que de alguna forma, en alguna expansión futura o algo así, que su rol fuera, hey, puta, la cagué, hoy tengo que a huevo hacer algo bueno y hacer, y seguir el camino tal vez de que estaba llevando Thrall antes. Uh-huh. Pero, no, aquí solo viene y no, se las cagó, sí, y se siente la fuerza, y... Ajá, y... entonces... Sí, me imagino que le van a hacer una historia, o sea, para que llegue a entender por qué. Ahora, pero cuando empiece Pandarien, ¿quién va a ser el Warchief? Esa es mi gran pregunta. ¿Sí, no, final? No, porque supuestamente ya lo vas a ir a matar al rey, pues. Sí, entonces, pero el rey se llama Siege of Orgrimmar. Exacto. O sea, que entonces vamos a tener que entrar a Orgrimmar a matarlo. Y somos la Horda. Ajá. Entonces, ¿qué onda? Oh, tengo que entrar a mi ciudad. Hey, ¿qué pasa? Hey. Yo creo que tal vez ahí entrarías con Bol'Jin. Si Bol'Jin lo quiere. Bueno, sí. Esto. No, sí, esa puteada que le pegó no fue por gusto. Sí, no. Cuando le dijo, yo tengo que clavar la flecha por la espalda. ¿Hola, hola? Está rico. ¿Qué onda? Hey, ¿qué pasó? Ya están grabando. Sí, mira, ¿qué opinas de Garrosh como Raid Boss? ¿Qué onda? Que se muere, que se muera, que se muera. Eso opino. Soy muy feliz y contento de que lo vamos a matar. Que pongan a... Pero, ¿no crees que es muy sencillo que solo sea él? ¿O vos crees que le van a dar algún subbuff especial para que valga la pena ir a matarlo? Gamón lo va a estar cuidando. Mira, supuestamente hay una babosa ahí que dice que se va a contaminar con la sangre de no sé quién, que no sé cuánto, del no sé quién. Eso, Tarku se lo ha de poder. Que parece que el papá o no sé quién. Lo de Manorota, pues sí. Tuvo esa maña. Entonces, se va a volver loco, el cabrón, bueno, más loco. El cabrón va a hacer sus desvergues y entonces toda la mara tenemos que pararlo y se lo quebrar. Yo soy feliz. No estoy feliz que me lo va a quebrar. A mí me cae mal. Lo odio. Con odio, Jarucho. Un puño de gente lo odia. Yo soy de esos. Yo soy de los que atacan Ogrimmar y no voy a defenderlo. Atacan cualquier otro lugar si voy. Ah, qué contrafacción. No, mira, pero... y la otra cosa es... ¿Cómo pensás que va a ser? Porque está, aquí estamos hablando de que si al principio de la expansión es que él ya no va a ser Warchief y lo van a pasar a otro, o... Sí, al final, el último raid va a ser infiltrarse otra vez a Orgrimmar. Porque esa sería otra cosa, que al principio del... Imagínate qué pasaría si al principio de la expansión nos echen de Orgrimmar y que ya no podés llegar, entrar a Orgrimmar. Mira, para ser sincero, yo creo que van a ser igual que en Cataclismo. O sea, van a venir y van a decir, okay, esto ya terminó, el Lich King ya terminó, y pasaron tanto tiempo, y ahora estamos en esta posición en la historia. Entonces pueden decir, ok, Cataclismo ya terminó, logramos vencer a Deadwing y todo el relajo, y ahora pasó tanto tiempo, Garrosh hizo esta pendejada, y ahora no podés entrar. Es que parece que se infiltra no sé quién en Rage Fire, ahí parece que hay una historia de que hay una infiltración en Rage Fire y los que no sé quién que están ahí le hacen la contaminación al Garrosh también, por ahí está el relajo. ¿Y dónde lo viste? Ajá, por ahí. ¿Sueño marihuanero? No, WoW Insider. Ah, okay. Sí, porque el que estoy leyendo donde anunciaron eso no tenían esos detalles. Yeah. Ya te digo, eso está en WoW Insider, lo acabo de leer la semana pasada. Fíjate que está bien interesante, porque podría ser que cuando al fin caiga la expansión y la instalemos, de repente, hey, no puedes entrar a Orgrimmar, ese es un raid. Fíjate que sí. Mira, vas a poder entrar, con o sea, no pueden quitar... Parecido a lo que hicieron con Dragonblade. Sí, que entras por cavernas del tiempo. Pero... O sea, a mí me llegaría que ya de un solo, o sea, digas, este está causando el problema. Pero el problema es que dicen que va a ser el final boss. Sí, exacto. O sea, no pueden tirarlo ya. Es como cuando nos tuvieron con Deadwing un buen tiempo, pues. Pero va a ser hasta después del parche. Pero fíjate que eso estaba leyendo. Pero sí ya están hablando de un raid de 14 bosses. Mira, lo que estaba oyendo es de que cuando salga Mists of Pandaria, va a representar una historia autocontenida. O sea, no va a ser como lo que pasó con esta expansión anterior o con Lich King. De que salió el Lich King, pero no te enfrentaste a Lich King, no entraste a Icecrown hasta como al tercer parche. Así, parche principal, ¿verdad? Igual acá, con Deathwing. No te enfrentaste a Deathwing hasta que no pasaste por Blackwing Descent y por Firelands y por... Y hasta ahorita que está en Dragon Soul. Pero sino que aquí va a ser Mr. Pandaria, ok, va chivo. Estos son los malos que introducimos en la historia y este va a ser el desenlace. Y ese va a ser el rey final. Sí, cuando es que lo que pasa es que de los malos que regresan creo que son la mara esta que está en Scarlet Monastery. Porque Scarlet Monastery hacen un revamp y va a ser un nuevo... Sí, pero no son los principales de la historia. En Pandaria van a ser los Chah, estamos hablando que son como... Ok. En WoW Insider está, en The Quote, dice, The Sins of the Father. Y te habla... Que dice que Garrosh ha sido corrompido... y está haciendo cosas, unos grandes relajos abajo de Ogrimmar. Así que cualquiera de las dos facciones tenemos que deshacernos de él. ¿Qué pensás de eso? Yo espero que no, que no pongan a... Dice que los Old Gods están invadiendo Ragefire Chessmen. Puta. Y Mind Controlling Garrosh. Esos cuesta quitarlos. Ajá. Los Old Gods. Los... Sí, ah, o es el Burning Blade at work again. Dicen que no. Old Gods. Old Gods son los que jodieron a Deathwing. Ah. Y no son Burning Blade. Burning Crusade, perdón. Ah. Burning Crusade son los demonios. Son Killia Eden y todas. Ahí te pongo el link. Mano Roth era Burning Crusade. Lo que es la maña de usar el ¿cómo se llama? El Mumble. Va a apretar el control. Así estaba al principio. ¿Qué iba a decir? Ahí les puse el link, no sé si lo pueden ver. No, yo lo que espero es de que no pongan así como los bosses antes de llegar a Garrosh, que no pongan a tipo Sourfang o alguien así, o personajes de la Horda que nos caen bien, pues. ¿Sabes qué es lo que me surge a mí la pregunta? Es, ok, lo van a hacer en Ragefire Chasm, pero ¿y los de la Alianza cómo van a entrar? O sea, ¿vamos a estarlos esperando en la entrada para matarlo a todos los que se asomen o cómo es la... ¿Sabes qué me parecería? Sería chivísimo. Que fuera bueno. No, lo que sí siento que sería bien interesante es que de repente, cuando caiga el último parche para que ya incluya este raid, que ese día ya no puedes entrar a Orgrimmar. Porque Orgrimmar se convirtió en raid. No creo. O sea, fíjate que como pueden seccionar Orgrimmar, quizás, es decir, en este lado no puedes entrar y tiene que tener un portal para entrar. Se me hace que algo así, fíjate, como que en algún lado, en alguna puerta... O van a hacer un new Orgrimmar. Pues. Va a estar la instancia, así, swirling around, ¿verdad? Si entras volando por la puerta principal, no hay problema. Pero si entras por la otra puertecita, ya es la instancia. Pudiera ser también. Ajá. O si no, lo que pueden hacer también es levantarla, así como unas ramas, que es una pirámide y está volando. Igual pudieran levantar todo el panchazo arriba de Orgrimmar. Ahí es donde va a estar ya. O hacerle un acceso desde otro lado, alguno, o sea, así que digan que por ahí se entraron. ¿Podría ser la cueva que está fuera de Orgrimmar? ¿Cómo es que se llama? School. Sí, el School Rock. Podrías entrar por ahí, tal vez. Ah, sí, mira, aquí dice nuestro amigo Mip. Puta, pero va a tener alianzas y todo. Mira, él cree que lo de Orgrimmar podría ser igual a lo cuando se hace el Siege a Undercity. Que es una instancia aparte, pero eso no creo. O sea, porque ahí no había punto de entrada, sino que solo te decían, hey, te vamos a teletransportar a Orgrimmar, ¡fua! Y te mandaban, ¡fua! Igual podía ser. No había un portal donde podías llegar caminando, sino que solo te mandaban. Sí, sí, puede ser algo similar a esto, ¿no? Que tengan un tipo en Stormwind diciendo, ¡ay, queremos ir a... A Orgrimmar! Tenemos que ir a detener a Garrosh, que está haciendo algún relajo y... No sé si en Stormwind, pero sí en cualquier otro lado. ¿No? Ah, es Swift. Está raro eso. MIB es Swift. Está raro. Aunque a mí sí me hubiera gustado un montón, porque sería un gran cambio así chivísimo, que de repente, hey, you can't go to Orgrimmar. No, puta, porque... Sí, pero tendrían que ser un new Orgrimmar o algo así para que la gente... Voy a estar ahí. Es que cabal. Pero eso va a estar en Pandaria, donde tenés tu farm. No vas a estar ahí. Es que vas a estar en Farmville. Sí, no, es que tenés el Farmville. Ya hablamos de eso, por cierto. Tengo que hacer mi daily. Tengo que hacer mi daily en Orgrimmar. Ah, puta, la alianza está... No sirve eso. O sea, tiene que ser una instancia aparte donde pueden entrar sin joder a la mara. Porque a veces vos querés entrar y tengo que... No, por eso, que sea instancia, pero que ya no podés entrar a... Ah, sí, que va a estar, o sea, empieza a distancia y se afuera. Algo así. De esa forma, también hacemos que la mara... De todos modos, nadie va a estar en Orgrimmar. Todo el mundo va a estar en la nueva ciudad que sea donde va a ser todos los portales en Pandaria. En Pandópolis. No creo que vaya a haber una ciudad de portales en Pandaria. Claro que sí, mira, o sea, Shatra, mira el Dalaran. Sí, pero no necesariamente puede ser, porque ¿qué es lo que ha sucedido con Dalaran y Shatra? O sea, terminan siendo Ghost Towns. Y lo que hicieron fue regresarnos a las ciudades principales para que ahí, ahí estuviéramos con toda la gente, pues, en teoría. Mira, no sé. No, y también como el enfoque de esta expansión supuestamente es el la, regreso del conflicto Alianza Horda. Exacto. Está como yuca que en una ciudad estés compartiendo local. Sí, o sea, yo, es que están tratando de destruir la neutralidad. O sea, y justamente... más muestra un botón el, los pandas. Pues los pandas eran neutros. Pues sí, los pandas. Y ahora, sí, van a ser neutros y hasta el nivel 10 vas a decir, no, es que a mí me cae mal la alianza porque me destruyó mi ciudad, me voy con la horda. Y el otro va a decir, ah, no, es que a mí me caen mal los hordas y me gustan los jueces pendejos, así que me voy con la alianza. O sea, no sé. Y también va a haber representantes de facción de panda horda y panda alianza. Entonces... Yo imagino que van a tener como sitios aparte, en Pandaria. Sí. ¿Eh? Que va a haber Pandópolis Horda y Pandópolis Alianza. Parece. Me imagino que va a haber algo así. Por ahí estaba el mapa de lo que estaban haciendo. Mr. Pandaria Zones and Questing. Sí, cabrón. Bueno, No sé si hablan de ciudad. ¿Cuándo es que no han dicho cuándo es que va a salir? Estamos imaginando hasta el otro año, 2013. No, mira, el chambre andaba de que nomás saliera el beta, son 4 meses máximo para que salga el juego. Porque lo mismo sucedió. Y ya están invitando el beta. Y lo mismo salió con Kata, que fueron como 3 o 4 meses de beta. Y de ahí salió Cataclysm. Así que asumo que esta cosa está lo más cerca, unos 4 meses, o sea, mediados de summer. Posiblemente. Uh-huh. Se cortó William. Sí. Qué raro. No deja agregarle a la conferencia. Bueno, van a haber nuevos aspectos para los, bueno, nuevas formas para los druidas. Ah, sí, va a haber un glifo que te va a permitir hacer random. Todos los glifos parece que ya dejan de ser como extra para la de DPS, sino que son más que cosméticos las cosas. Yeah. Eso es lo que estaba oyendo sobre los cambios de los glifos. Y eso es lo que estábamos hablando también de los talentos contigo, ¿verdad? Como que ya no es como que un talento te va a mejorar, sino que... Es que lo que quieren es que evitar a la mara que hace, ¿cómo es que se llama? Los cálculos matemáticos para poder definir tu mayor DPS, tu mayor healing, o tu mayor superabilidad y todo eso. Entonces, quieren como que jugues tú con eso. Sí, no, ya eso es. Y parece que va a haber algo que te va a permitir que entre pelea y pelea lo cambies. Yeah. Los ¿qué tal cómo se llaman los Pokémon? Las peleaditas Pokémones. Fíjate que es un cambio que va a estar bonito porque sinceramente te aburrís en un momento que estás esperando algo y algo que hacer, pues sí, o sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Algo así tipo un juego o que la mara pueda entrar solo a hacer una pendejada, hacer una pelea de Pokémon, va chivo, ya salí. O sea, que no sientan que, puta, tengo que invertir media hora en entrar a este dungeon y, puta, me tocó Hour of Twilight, que son 40 minutos de pura mierda. Entonces, vas a entrar y vas a hacer tu granjita, aquí está mi oveja, y bueno, puta, hay una peleita aquí con mis mascotas, o tal vez si tenés más tiempo, voy a poder entrar a los dungeons, pero en modo de tiempo. Yeah. Ya vamos a sacar las medallas y nos van a dar premio por hacerlo bien rápido y no sé qué. Entonces, eso puede ser interesante. Eso hay otros que son como se llaman los escenarios, ¿verdad? Escenarios, sí. Que te dicen, bueno, tenés que hacer esto, ta ta ta ta ta. Sí, entiendo que no son dungeons, sino que son como en zonas, en distintas misiones que podías hacer en otra zona. Uh-huh. Que va a tener como sus reglas. ¿Los escenarios no son los dungeons estandarizados? No son los dungeons. No, los dungeons estandarizados son los de tiempo. O sea, sí. Que okay. te dan una armadura estándar y bueno, a ver. Sí. Eso va a estar bueno. Pero, eso va a estar chivo. Básicamente todo eso lo están metiendo porque llegas a un punto en que ya hiciste todos los dailies, ya hiciste sí. todo, ya tenés hasta la última armadura que pudiste comprar, ya estás solo en modo que estás en modo subir alt. Ah, que puta, que ya. Ya estás hastiado de hacer lo mismo, ¿sí? Tengo que entrar porque tengo que hacer este daily, okay. Bah, o algo así, pero ya no estás haciendo sí, un poco algo. Como soy yo, que yo entro y hago el refine de los dungeons que sean necesarios para completar los puntos de valor. Y ahí no me ven hasta el día del rey. Sí, normalmente en el día del rey haces todos los puntos de valor. Mira para... O sea, yo mi main ya no lo estoy usando más que para hacer eso. Para druidas, dice aquí los glifos. Hay uno que transforma al búho en forma astral. O sea, que quedas así como que es transparente y con estrellitas. Oh, so cool. El glifo de la orca. No orca mujer, sino que... tu forma acuática es una orca. Ballena. Es Willy, Free Willy. El glifo del camaleón, que cuando te cambias a oso o gato, cambia tu apariencia. O sea, no te quedas en la misma... Yeah. Mismo color y mismo peinado raro. Sad. Hay tu forma de... Hay otro que cambia tu forma de... En vez de ser un chita, vas a ser un venado. Vas a ser. Y... Deja ver. Ah, y hay uno. Y ese mismo venado va a ser montura. Wow. Así que vas a poder llevar un tipo en tu espalda. Vas a ser Bambi y te van a montar. Alright. O sea que. Está interesante. El único que le veo. Beneficio sería para PvP. No, porque igual que estás encima de alguien no puedes hacer nada. Es como que vas en la montura. No, por eso. Que por lo menos para un mismo lugar. Más rápido. Rápido. PvP. Anything new for PvP? Sí, ahí están hablando de Battlegrounds, pero eso yo realmente. No que te he metido. Bueno, sí, me imagino que van a haber. Sí, hablemos de eso. Que tanto lo gusta. Tanto que hacemos nosotros. Nuestro equipo de PvP que ya se formó y sí. Ahí sí, sí hicimos una contratación. Sí. Estamos. Ya ahí me declaro ignorante. Y a propósito. Sí, yo de PvP tampoco. All right. Entonces, por mí que se maten entre todos. Así se libera el server y no hay tanto lag. Sí, pues ya nos dejan, ya podemos ir a farmear a gusto. Cabal. A farmear, a sacar solid stones. Sí. All right. Bueno, eso es básicamente. Eso sí, es hablaron del rank de ayer. ¿Perdón? ¿Hablaron del rank de ayer? No, sí, eso ya eso rutina es. Que hacemos sí. Victorias espeluznantes. Eso es de cataclismo, o sea, eso es farming. Estamos hablando de pandarias. Sí, estamos hablando de los pandas. No, bueno, ayer logramos llegar a Ultraction, Superacción ¿cómo es? Limpiadora. Sí. Comimos dragoncito asado. Hicimos ceviche de dragón. Ultraction. El arrancagrasa. Y llegamos al toro, ¿cómo se llama? Blackhorn. Y nos hizo mierda. Pero solo... Ni siquiera llegamos a Blackhorn. No, los hats ni bajó. No, bueno. Nunca bajó. No se quedó volando. El Trax nos mató. Bueno, sí, sí. Así nos pasó con Ultraction, que pasamos dos semanas que... ¡Puta! 15 dragones que hay que matar a ellos de puta. Solo en el fuego, ¿no? Bueno, para hacer... también. Sí, sí, o sea, sinceros, nos wipearon. Nos wipearon los dragones. Bueno, ayer no wipearon los dragones. Pero pasamos. Sí, eso que. Pues sí, pero casi como con 5 puntos. O sea, fue pasamos la materia. Fue victoria técnica. Sí, sí, sí. No fue así realmente. Así como cuando el Salvador llega al mundo. Desgraciado Warlock queda vivo al final y los pasa. O sea, por pura matemática. Pasamos por repechaje. Ya más abajo. Joder, eso nada más que no vean con lástima. Sí, o sea, fue casi el equivalente a ir caminando por ahí. ¡Puta, es Ultraxio! No, como que pareciera así de la nada. You must be this tall to enter. Y le dio lástima al que estaba ahí, ¿verdad? Le bajó un poquito. Pues. Sí, poco menos que un rare spawn. Sí. Pero lo matamos. Lo matamos. Y costó video. Un par de tries, pero estuvo en esa pelea. Yo creo que el otro miércoles sí grabamos la pelea, porque yo creo que ya tenemos... Sí, no, ya el otro lo vamos a juanchotear. Juancho. También hay que grabar a Gara. Eso también fue un gran logro. de matar todos los bosses antes de Ultraction, hacía la primera. Sí, todo siempre son os nos terminaba el boludo restregando un buen rato ahí en nuestra cara así en el piso, pero hoy no, hoy lo logramos. Las bolas. Mira, puta. Sí. Ese era Mau. Sí. No el perro, no. Sí, la locura. Es como el chamán se transformó en lobo. Como el chamán se transformó en lobo. Pero ya el otro semana hagámoslo con logros. Yeah, right. Hay unos logros ahí medio feos. Uh-huh. Tipo el de las babosas que tenés que hacer agarrar. Sí, dejar, taste the rainbow. Tenés que dejar que absorba ciertas combinaciones que son supuestamente letales. Bien pisados. No, pero dice que no importa si te mata, pero que mientras haya que absorbe, y lo puedes hacer varias veces, o sea, igual el de hacer la cadenita con la última, ¿cómo se llama? La tigresa esa, ¿no? Pues sí, no, entonces ahí estamos. Okay, y okay. Firulais. Uy, es Firulais. ¿Qué iba a decir? No deja que hable la Mara. No deja que hable el perro. Ahí cayó. ¿Qué pasó? Este Mau no deja que hablen ustedes. No, lo que iba a decir es que ahorita somos 13 en el guild. Lo cual causa algo de problemas a la hora de armar el grupo, digamos. Sí, técnicamente somos 13. Chivo sería el 20. 14. Acabamos de reclutar sí, a Solaris. Sería chivo tener 20 para tener a Solaris. ¿Cómo fue? Solaris, ¿en serio? Un ex guildy de Nax. Sí, claro. Claro que me acuerdo de Solaris. Sí, era buen healer, me acuerdo. ¿Ya volvió? Ya volvió. Buena onda. En Scroll the Resurrection y ahora me lo encontré. Y así que me dio un whisper. Y ya está de nuevo. Te susurró el oído. Ay, qué buena onda. Déjame entrar el guild. Te susurró el oído. Mira. Y entonces te van a dar el mount. No, yo no hice el Scroll de Resurrection. Él solo se lo encontró. Ya. O sea, alguien se lo había hecho. Ya. Y ya me lo encontré a él y bueno, me whisperó y, yo quiero regresar al mejor guild del universo, Comic Geekos. Y yo le dije, ok, por supuesto. Nice. Excelente. ¿Cuál es el episodio? ¿Cuál es el episodio más? Paloma del universo de los Comic Geekos. Dice. Yeah. Bueno, entonces ahí estamos. Eso es entonces Beast of Pandaria in a nutshell. Sí, ya lo oyeron aquí primero. Que van a tener que ser cariñositos. Ajá. Sí, no, estábamos hablando que tenés que hacer el Care Bear Stare. Esa es la nueva habilidad que tienen los. La habilidad racial de los pandas. De los pandas. Ah, entonces el tico se la puede. ¿Te haces papá panda? Uh-huh. Right. Panda papá, panda mamá, panda papá. Así. Bueno, gracias Mara por estar aquí con nosotros escuchando un poquito acerca de lo que estamos esperando que va a ser la expansión de Mists of Pandaria. Cuando a nomás tener chance de poder jugar el beta, yo sí me voy a meter. Y lo voy a hacer porque quiero ver, por lo menos quiero conocer cómo va a ser la nueva zona. ¿Escribís algo en el blog? Vamos a escribir algo en el blog o tal vez grabamos otro show para poder explicar un poquito cómo es al fin. Yo lo voy a dejar bajando el fin de semana. Ya está para bajar, es que a mí no me aparece en ningún lado donde se pueda bajar. Creo que es por el país. Eso fue el primero que estuvo en Amantula ahí haciendo cola para entrar. Sí, <¿verdad? risa> el mero mafarazo. Ya no estaba ese nombre. No, como no. El Dead Knight se llama mafarazo. Ah, ya. All right, bueno. Pero ya lo borró. Y yo con apretar el control. ¿Cómo se baja? ¿Cómo se baja el programa? Todavía no está en ninguna opción para poderlo downloadear. Entrate a Battle.net. Estoy en Battle.net. Tu cuenta, Battle.net. Ajá. No, tu cuenta, ahí estás en Warcraft, estás viendo a tu personaje. Ah, perdón, no es tu cuenta. Tienes que entrar a Battle.net y supuestamente ahí te dice que quieres ser tester o algo así. Pero si tenés el anual, te van a mandar la invitación. Sí, ya tengo el anual. Sí, pero tenés que tener tu profile de... Quiero un test. De tester, ajá. Quiero un testículo. Bueno, alright, vamos a ver cómo está esa onda. Señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos hablar acerca de este juego, juegazo. Recuerden que si usted quiere jugar con el mejor guild, sí, entonces usted. Búsquenos y les hablan. Pero si quiere jugar con nosotros, búsquenos y les diremos cuál es el mejor guild. Si quiere jugar con el mejor guild, búsquenos y le diremos cuál es. Ajá. Y los mandaremos. Y si no lo aceptan, jueguen con nosotros. Exactamente. Somos un guild casual. Un guild cero dramas. O sea, si quieren hacer logros, sí, pues no. ¿Cómo si quieren no? Avanzar nosotros en el juego, hacemos pues, los no, logros de Vanilla Wow. Sí, sí. Con los personajes. De tres expansiones anteriores. Sí, sí. De las expansiones primeritas. De Vanilla. Ya estamos llegando a Burning Crusade. Exactamente. We enjoy the game. Yeah. Entonces, jugamos el juego. No, pero no la carrera. Cabal, lo que estamos diciendo de que sí, por lo menos en Raid ya se siente como que, hey, que le sacamos el jugo a la noche de Raid. Porque solo raideamos una noche. Entonces, antes era, bueno, vamos a matar a la lombriz esa de Blackwing Descent. Ya. Yeah. Toda la noche, hijo puta, solo para matar a un puto boss. Hoy no, ya son 4 o 5 en una noche. No, sí. Está muy bien. Lo cual está perfecto. Sí, está chivísimo. Sí, no, ya tenemos rodaje. Sí, sí, sí. Ya es como cuando estamos haciendo Nax Ramos. Sí, igual ya nos llevamos en matar a esa araña de puta. Matar a Maix, ¿no? Y después para dos alas, tres. A ver. Bueno, búsquenos ahí en el server Kel Thalas. Es Q-U-E-L apóstrofe T-H-A-L-A-S Thalas. Y ahí estamos, El Fomar o Troll Omar, también está Tikorkman, ¿cuál? Firulais, pero el principal es, mejor es cuál, busque cuál. Sí, busque a cuál. O busque también ahí a Tarkus. No, a mí no, pero yo no puedo invitar. Ah, no puedes invitar, bueno. No. Ahora right, pues búsquenos a lo que les mencionamos anteriormente. Ah, pues, ¿qué? Y los vamos a ingresar ahí al, como les comentaba, cero drama. Somos un guild de amigos. Es más la onda de divertirnos que estar estresados por lograr. No, y sería chivo tener así más mara para poder organizar dos grupos de raid, tal vez dos noches, sí, distintas. O para la misma noche, el equipo, sí, en la misma noche, o los equipos de PvP que al fin se armen alguno. Sí, sí. Onda así, pues. Todo eso. Que nos hace falta. Exacto. Y ya estamos llegando a 25. Hay que cosas que hacer. Que tiene muchos perks ya. ¿Verdad? Pásenla súper bien, mal. Nos vemos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo Loctar Hogar. Yo no digo eso. No, va. Yo digo salud. Salud. La puta, ahí estaba Mau. ¿Habló? Habla, Mau. Sí, qué perro. Tuve que desconectarme. Al perro. Tuve que desconectar al perro. Tuve que desconectar al perro. Estaba con el pulmón de aire el perro, así, un perro minusválido. Lo siento, perro. Oh, mataste a Trípode. No te lo lleves, Pepito. Trípode. Bueno, Saomara. Tonito.